Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Cientos de años atrás, grupos nómades de indígenas recorrían la región del Tuyo. Palabra que en lengua guaraní significa aguas pantanosas, aguas blandas. El avance de la línea de frontera y la ocupación paulatina y forzosa de estas tierras por parte de terratenientes fueron corriendo a los pueblos originarios de su hábitat natural, desterrándolos definitivamente. Pero sus espíritus siguen aquí. Fonometal 297-243-1667.

lugar. Y esa media tripa me hace parar. ¿Cuál es la verdad de ver salir entre nosotros para no mirarnos? Y una sensación que nace entre nosotros por estar mejor. Voy para un lugar. ¿Cuántos adictos voy a encontrar? Inyectando metal. Pianos en Ser Metal, más 549-297-243-1667. Yes. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 169. Recién compartíamos la música de esta banda chilena llamada Cadalso, el tema Humanidad, que bueno, tiene un buen sonido. Iremos seguramente presentando cuando lancen otro adelanto material de esta banda, que me ha resultado muy, muy placentera el sonido que tiene. No le encontré comparación a ninguna banda, ni tampoco busco eso en las bandas, comparar a otras bandas. Si sabemos que el metal tiene influencias dentro del metal, puede que alguna banda tenga esa influencia, pero volcada a su estilo. Así que me pareció muy buena la música. Reitero el nombre de esta banda, Cadalso. El tema es Humanidad. Ahora vamos a ir con este tema de la banda conocida Yanaconas, el tema Por la sangre derramada, y después la presentación de este adelanto de la banda Velocidad 22, así en números, el tema Hijos del Caos. Así continuamos en Inyectando Metal. Con el sol y en la Pachamama florece. We'll be right back.

saludamos a quienes estén escuchando en vivo este programa a través del 99.5 y la página de transmisión de la radio también. Le enviamos un saludo y nos hacen saber a través de un mensaje que están escuchando y los saludamos. Vamos a otra presentación de esta banda llamada Argón. El tema es Sangre Argentina y la presentación también de la banda Fuerza y Honor. El tema Hacia la Eternidad. Inyectando metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Queremos en ser metal. Más 549-297-243-1667. Con el honor que nace en tu interior. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 169, en vivo en este momento, programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, en la conducción Norberto Fernández. Con mucha emoción y con mucho placer vamos a saludar a mi hija, a Jenny, que está escuchando desde la ciudad de San José, allá en la provincia de Entre Ríos. Te mando un saludo enorme y bueno, gracias por estar escuchando. Vamos a la presentación de esta banda llamada Dopamina. El tema Mátame antes de que yo mismo lo haga. Y después la banda Cheval. El tema Se Busca. Este tema es interpretado a dúo por Daniel Ventura y Mateo Sharp. Así continuamos en Inyectando Metal. Así estamos escuchando a esta banda llamada Dopamina, el tema Matame antes de que yo mismo lo haga. Un poco de black metal acá en Inyectando Metal. Vamos a enviarle un saludo a Verónica, la mamá de Jenny. Así que un saludo enorme para todos ustedes y gracias por estar escuchando. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Al borde del abismo, el cielo nunca.

Vamos al encuentro nuevamente con la música. Vamos a la presentación de esta banda llamada Jugen, con Y en el principio de la escritura del nombre y con G, Jugen. El tema es Camino al Tifón y después la banda Darkness. El tema es Escapar. Escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal. seguimos en Inyectando Metal. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón. Vamos a enviarle un saludo a José, que nos comenta que su celular caducó y por eso no estaba en contacto, pero como todos los programas está escuchando. Y justamente te propongo, José, escuchar, todavía no lo escuché a este tema, así que lo vamos a compartir. El nuevo tema que ha lanzado la banda Áspera. Hace un instante nada más, miro la hora y aproximadamente hace unos 40 minutos atrás presentaban este tema en YouTube. Se llama La Poneta, así que lo compartimos. Gracias, José, por estar en la sintonía. Vamos a ver de qué se trata este metal bizarro a cargo de la banda Áspera. El tema La Poneta. Ya no alcanza, y el jabón no es federal. La manopla calambrada se merece descansar. Voy a salir de pesca en busca de una almeja para encarnar. Caigo en un bolito turbio, flor de antro marginal, pero que una morocha ideal para empernar. Debrase unos minutos, aplico mafia cerebral, me la llevo para el telo, dispuesto para agachar. Voy a cortar la bracha, los renacuajos libres van a festejar. ¡Ah, yeah! Terminó todo al revés. Así compartíamos este tema de la banda Áspera. El tema La Poneta no lo había escuchado anteriormente, ya que, bueno, es una presentación y justo cuando estábamos realizando el programa estaba el estreno, o estreno, como se diga, de este tema. Así que más por curiosidad, ¿no?, que para poderlo presentar, ¿no? No estamos ahí al pendiente de lo que sale, ¿no? Pero justo nos llegó una notificación justo que estaba por salir publicado este tema y bueno, lo descargamos para poderlo compartir. Este tema se lo dedicábamos, o justo estábamos enviándole un saludo a nuestro hermano José, así que espero que haya sido de tu agrado este tema. Muy buena banda, más allá de lo que canten, ¿no? Nadie quita lo creativo de esta banda. Por ahí no es el gusto común de la gente o en su mayoría, pero es una banda que suena. Todavía no he tenido la oportunidad de presenciar un show en vivo, pero seguramente antes que dejen la carrera musical, seguro que se me va a presentar alguna oportunidad, espero, para poder presenciar un show de esta banda. Vamos a continuar en este programa, ya transitando casi media hora de programa. Eso es lo que nos resta para llegar a la culminación de este programa número 169 para Inyectando Metal. Recordamos que lo realizamos, o lo realizo mejor dicho, porque en este momento y desde que arranqué este programa estoy solo, tanto en la consola, que la dejo que ande sola nomás, no toco ningún botón, nada, ni un pote subo, nada. El volumen se lo bajo directamente desde el reproductor acá. Creo que ya lo había contado anteriormente. Yo aprieto en la letra T, sube, bueno, ahí bajó, ahí sube. Para que vean que este programa, para que vean, para que sientan, porque la radio se siente, ¿no? La televisión o alguna filmación de cuando uno está realizando el programa puede también verse y escucharse a la vez, pero no es el caso nuestro. Más porque no me gusta las transmisiones, le esquivo muchísimo a lo visual, tanto en foto como en video, ¿no? Así que por esa simple razón, debe ser algo que uno tiene que vencer en algún momento, tanta vergüenza es robar, y los políticos roban y no tienen vergüenza, así que menos voy a tener yo. Así que vamos a continuar, vergüenza digo, no robar, no. Vergüenza. He vencido mucho la vergüenza a lo largo de los años y sigo aprendiendo a no tener vergüenza. Vamos a la parte que me disfruta, ¿no? Que disfruto, vuelvo a recalcar, la parte que más disfruto del programa, porque me toca pronunciar las palabras en otro idioma, tanto en nombre de las bandas como el nombre de los temas o los nombres de los temas. Vamos a ir con esta banda Inner Hates. Espero haberlo dicho lo más cercano posible. Y el tema es Vengeance Will Be Mine. Y después la banda, agarrate Norberto en la pronunciación, a ver qué sale, Kaperlertak. El tema es Enlin. Bueno, el que entendió, entendió, y el que no, perdón. Oh, no! Fernández. Sie in der Zeit. Continuamos en Inyectando Metal. Recién escuchábamos a la banda, ya les digo el nombre, Kapellerstag. Y me trajo recuerdos a una banda punk, a los Ramones, una onda así, ¿no? Cuando la descargué, estaba dentro de las sugerencias de bandas de metal. Así que no había tenido la oportunidad de escucharla, pero bueno, sonaba la banda. Ahora vamos a ir a la presentación de esta banda que tampoco tuve el placer de escuchar este tema y la banda en sí. La banda se llama God's Lane. El tema es Rise. Y después la banda Royal Hunt. El tema es Turn in Me Hair. Así continuamos. Bye. imperatore della Germania, ingaggiò guerra non al popolo romano ai suoi inizi, ma ad un impero nel suo massimo splendore. Ebbe fortuna alterna in battaglia, ma non fu vinto in guerra. Erase, you can't erase. Escucha Inyectando Metal todos los lunes a las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 y en FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Conduce Norberto Fernández. La máquina del thrash metal nacional llega a Bariloche. Jueves 12 de octubre, 21 horas, Ignacio Soyer. Serpentor, junto a Bastardos, Aleación Binaria y Enigma. Entradas anticipadas con descuento en Nexus, Batería y Google Maps. Llegamos al final de este programa número 169 para Inyectando Metal. En la conducción Norberto Fernández, un verdadero placer estar en cada encuentro para compartir este sentimiento por la radio y por el metal. Será hasta la próxima semana. El agradecimiento a quienes escucharon tanto la transmisión en vivo de este programa o la emisión en vivo de este programa. Igualmente un saludo enorme y agradecimiento a los diferentes oyentes de en las radios que nos retransmite, mejor dicho, este programa a lo largo de la semana. Será hasta la próxima semana, ya dije muchas veces semana, será hasta entonces, hasta la próxima semana, muy gustoso de poder realizar este programa. Nos despedimos con la música de la banda Soen junto a Elisa, el tema es Hollowed. Y después la banda Sadus, el tema es Ride the Kain Fui. Chao, gracias.